Es momento de conocer a nuestra invitada. La Isla Aventurera, esta es una propuesta que llega de parte de Dar Teatro desde este sábado 4 hasta el próximo 25 de septiembre, todo esto en Teatro Casa Toledo. Para esto nos acompañan en esta mañana sus actores, se trata de Pancho Arias y también Jessy Constante, quien les damos la cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto, gracias por invitarnos una vez más a este programa que siempre nos colabora con entrevistas y difundiendo este arte que es tan necesario ahora en estos tiempos complicados. Hola, un abrazo inmenso, soy Pancho Arias y estamos orgullosos de estar aquí compartiendo lo que nosotros hacemos con mucho cariño, que es dar teatro. Y así mismo es de como ustedes se llaman, Dar Teatro regresa a los escenarios, en esta ocasión desde la Casa Toledo. ¿Cómo definirían ustedes esta propuesta? Isla Aventura es una obra que habla sobre cómo se crearon las Islas Galápagos, sobre su evolución, sobre muchos datos súper interesantes que les van a servir ahora a los niños, niñas, grandes, jóvenes, adultos que están regresando a clases, pero sobre todo nos va a enseñar a cómo conservar este lugar tan importante de nuestro planeta y de nuestro país. Así que para eso tenemos a Beto, el guardaparque, que lo representa Pancho Arias, que está por aquí, quien es un intrépido guardaparque, y hace de todo para conservar en buenas manos, para tener en buenas manos a nuestras islas. Pero también tenemos otros personajes en clave de títeres que serán los encargados de ponerle todas las trabas necesarias y a veces innecesarias para que se dé a cabo esta obra tan maravillosa, que sí tiene mucho de aventurera, porque vamos descubriendo en el camino cómo podemos cuidar nuestra naturaleza de la mano, también, obviamente, de nuestro querido público. Pancho, usted viene interpretando a Beto hace algún tiempo. ¿Cómo ha sido la aparición de Beto dentro de Dar Teatro? No sé si nos puede rememorar un poco sobre este personaje. Claro que sí, nació justamente de un proyecto maravilloso junto al Parque Nacional Galápagos, donde de la misión era reeducar a las personas sobre cómo convivir en comunión con las especies que ahí habitan, cómo convivir en comunión con los seres humanos que también ahí habitan y ser mucho más, yo siempre, y siempre menciono esta palabra, más seres humanos, yo creo que es así. Beto nació justamente de la necesidad de encontrar ese guardaparque amigo de la gente, no el funcionario que está en la institución, sino el que comparte día a día, el que está metido inclusive con los animales, o sea, el trabajador de campo. Surgió también de poner la colaboración de conocer a un gran personaje, un guardaparque de verdad que se llama Gianni, el cual sí tenía ese corazón de guardaparque, un corazón de colaborar con la ciudad, colaborar con la humanidad, colaborar con su entorno, con su espacio y siempre protegiéndolo. Entonces me sentí muy identificado y lo utilicé también pues para crear este personaje que es apasionado por cuidar la naturaleza, tanto así que hasta ahora no se casa, según él está casado con la naturaleza. Y bueno, ¿qué experiencias les ha presentado para Dar Teatro el personaje Beto, ¿no? ¿Por dónde han estado con él? Eso, hemos tenido la oportunidad de estar en varias partes del Ecuador, hemos estado en los festivales, en el de Loja estuvimos, fue el último que estuvimos por allá, en los teatros, en distintos teatros, tuvimos también la oportunidad de estar en todas las islas habitadas, el archipiélago, para dar esta información tan bonita, ¿no? Que era recordar también a la gente que viven en un paraíso, que a veces cuando, eso nos pasa a todos, ¿no, Darío? Cuando nos acostumbramos a ver aquí todas las mañanas al Cotopaxi, decimos, ah, el Cotopaxi está nevado. Pero nos olvidamos de la maravilla que es despertarse al lado de un volcán activo, nevado, perfecto, que es uno de los más lindos e importantes del mundo. Entonces es bonito tener esta relación con la comunidad, con la gente, de recordarles de que vuelvan a mirar, de que vuelvan a ver a su alrededor, de que estamos en un lugar paradisíaco, hermoso y único. Y eso también lo hemos hecho acá en el continente con los niños y niñas y se van enamorando de la información de cómo se crearon las islas, de los volcanes, de cómo se descubrieron. Y vamos aprendiendo datos importantes también del archipiélago de Galápagos y es realmente una aventura total que, en la que los grandes y chicos se divierten un montón. Algo maravilloso que también tuvimos fue compartir, por ejemplo, con el público de las islas habitadas, como dice Jessy, y en la isla Floreana, que justamente es una de las menos habitadas, tuvimos la suerte de contar con casi el 70% del... el 90%. El 90% de toda la población de Isla Floreana. El otro 10% estaba en las fincas cuidando, exacto, en la parte alta que suelen decir ellos cuidando y demás. Entonces es maravilloso eso. Y yo como guardaparque, por ejemplo, encontrarme en una función con otros guardaparques también fue un encuentro súper grato y lindo, porque yo tenía información que en el camino la iba recopilando y que me sirvió muchísimo, inclusive hasta para conversar con otro guardaparque muy experimentado, inclusive no recuerdo si era biólogo, en hablar sobre especies de tortugas. Entonces fue maravilloso esa comunión que, como dice Jessy, nosotros hacemos con el público, el espectador. No necesariamente tomamos la cuarta pared, sino compartimos con ellos lo que tanto tenemos. Vuelvo a repetir, nos encanta dar teatro, por eso nos pusimos justamente ese nombre. Esto es algo así como si el Dr. House pudiera hablar con un médico, más o menos. Y en este caso, ustedes con esta obra, Isla Aventura, ¿por qué arrancaron con esa temática de la historia del origen de estas islas? Porque bueno, obviamente es las Islas Encantadas y el nombre le queda muy bien, porque uno puede hablar de naturaleza, de historia, piratas, las islas en la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay mucho para tratar, pero ustedes van a arrancar entonces desde la historia de este archipiélago. ¿Por qué esa temática? La temática es importante porque mucha gente no sabe cómo surgieron estas islas, no saben que a través de erupciones volcánicas pues se fueron generando los distintos archipiélagos y que se siguen generando de a poquito en distintas partes del archipiélago. A veces aparecen, a veces desaparecen. Por ejemplo, la última erupción del volcán Wolf dio origen a que la isla se amplíe más, que la isla Isabela, que es una de las más grandes, se haga más grande todavía. Entonces, esto va cambiando siempre, ¿no? Y es importante porque como esta información, este teatro es dedicado a la familia y a los niños, pues es bonito darles una base de qué significa, de cómo se crearon, de qué hacen ahí, para luego darles la información de por qué las tenemos que preservar y proteger. Y esto es algo que habla mucho de nuestro trabajo también, porque, ¿cómo puedo decirlo? Nosotros hicimos el proyecto con el Parque Nacional y ellos nos envían la información técnica, que a veces es muy dura de asimilar para el público general que no ha visto teatro o que realmente ha visto muy poco teatro, a la comunidad en general. Entonces, ¿y cómo nosotros ha sido? Hacemos que esa información demasiado... Perdóname, dímelo. Pancho, ¿cómo ha sido esa, por ponerlo en estos términos, traducción, ¿no? Porque obviamente, claro, quizás ustedes reciban informes científicos, informes técnicos, con nombres complicados, y ustedes eso traducirlo a un lenguaje artístico, escénico, para entregarlo al público. ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro, siempre nosotros trabajamos con la colaboración de personas que están muy empapadas del tema, mientras nosotros a la par nos vamos empapando también del tema. Y después se va elaborando los textos necesarios para crear la dramaturgia y obviamente lo necesario para que la gente entienda a mayor detalle lo que nosotros estamos representando. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre con un lenguaje súper coloquial. Si necesitamos hablar de un término técnico muy específico, lo traducimos después de alguna forma en que las personas lo puedan entender. Por ejemplo, yo aprovecho y utilizo los nombres técnicos de una tortuga, la Chelonoides duncanensis, para después hablar que es simplemente la tortuga gigante que habitó en la isla, en el archipiélago Duncan, perdón, en la isla, en el islote Duncan. Eso, nada más. Entonces, por ahí vamos manejando nosotros esa información. La gente se va apropiando también de esos términos y se va sintiendo importante, como, yo... aprendí algo nuevo. Exacto, aprendí algo nuevo. Tengo esa necesidad de conocer. Si vivo aquí, como siempre digo, a los que vivimos en las islas, estoy hablando como si viviera ahí en las islas. Si vivimos en las islas, tenemos la necesidad como de cuidarla. Y si no vivimos ahí, vamos de visita muchísimo más. Debemos compartir también ese mensaje. Y eso fue parte lindo de un segundo proyecto que nosotros tuvimos, que fue justamente reforzar las normas, las leyes, llamémoslo así, de convivencia en el Parque Galápagos para los turistas. ¿Ustedes han participado en eso? También sí, de hecho, por ejemplo, hemos tenido unas dos experiencias ya en el parque. La una era como manifestar a la gente que todos podemos sentirnos que somos guardaparques de corazón, todas las personas que habitan en las islas, que trabajan ahí día a día. Y la otra es que también en otro proyecto vieron la necesidad de reforzar las reglas del parque, de que la gente, mucha gente rompía las reglas y muchos la desconocían. Entonces, pues por ahí fuimos creando canciones, fuimos creando otro guión. Esa es parte de otra obra que fue la última en la que estuvimos en las islas. Y bueno, lo bonito es que la gente nos reconoce. Ya a Beto en las islas es como Shakira en el mundo. Soy un guardaparque honorario para las Islas Galápagos, para la isla Santa Cruz más que nada. Y de hecho, a través de este personaje y de las cosas que hemos hecho, como dar teatro, como crear música con contenido ecológico, que también es parte de la obra, pues hace unos 5 años o 6 años más o menos, el Ministerio del Ambiente de esa época, pues nos hizo un reconocimiento como guardaparques honorem. Entonces fue súper bonito, súper grato de que esta obra, este proyecto, esta música, este contenido, este dar teatro de corazón, nos ha llevado a que no sea una obra que la ves y te olvidas, sino que se vaya ampliando a través de la memoria de las personas y también de las personas que están en las instituciones públicas. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos acompañados junto a Dar Teatro, nos acompaña Jessy Constante y también Pancho Arias, y estamos hablando de la Isla Aventura. Esto se presenta ya desde este sábado 4 de septiembre, todos los sábados de septiembre, es decir, el 4, 11, 18 y 25 de septiembre, a partir de las 11 horas y 30 minutos en el Teatro Casa Toledo. Esto se encuentra en la dirección Toledo, N24, 678 y Coruña, en el sector de La Floresta. Muchas personas ya conocen este espacio. Coméntenos, ¿esta será un reencuentro con el público para ustedes? Sí, hemos venido de a poquito trabajando con algunos proyectos y la gente también está saliendo de a poco. Por lo general he visto que el público para adultos ya está como más confiado, pero aún le temen un poquito al tema familiar y con guaguas y demás. Pero bueno, estamos súper contentos y sabemos que habrá respuestas, sabemos que la gente necesita ver teatro, que la gente necesita contenido familiar y pues estamos ahí para divertirnos y aprender. Así que están todos y todas súper invitados a la Casa Toledo. Si tienen alguna duda, nos pueden encontrar en las redes sociales como @darteatro, en Instagram, en Facebook, y pues ahí les contestamos. El Pancho y yo siempre estamos súper pendientes. Dar Teatro también se ha ganado un espacio más allá de los espacios físicos de las artes escénicas, también los hemos podido observar desde la televisión. Estuvimos súper contentos de alguna manera que precisamente el año de la pandemia, gracias a nuestro arte, al estar comunicándonos siempre con la familia, con los guaguas y al tener esa comunión con ellos, pues fuimos partícipes del proyecto Aprender la Tele, que fue un proyecto pues de contención educativa, ¿no? Con todo este lío que se nos vino encima de que los niños, niñas dejaron de ir a las escuelas, de que no podíamos salir, surgió este proyecto en donde era súper necesario. Y estuvimos también participando a nivel nacional con este producto por casi un año, un poquito más de un año. Y también fue súper gran la producción, este contenido que hace unos 3 meses estuvo participando en un festival internacional del mejor contenido para niños y niñas. Entonces, realmente sí ha sido un regalo, de alguna manera, que hayamos estado en estos proyectos que además van de la mano de lo que nosotros queremos hacer con nuestro trabajo, dar teatro, dar contenido, dar un contenido favorecedor a la familia, que hay muy poco, ¿no? Dentro de la televisión y de algunas plataformas. Fue enriquecedor trabajar ahí, pues, porque se conoce también otro ritmo de trabajo bastante novedoso, mucho más rápido. Entonces, nosotros que a veces hacemos música para niños, no a veces, bastante. Ahora con nuestro nuevo proyecto, El Bando León, era construir canciones de un día, casi casi que de un día para el otro, para salir al programa. Y que funcionaban bastante bien, que funcionaban para nosotros también, porque de ahí surgían muchas ideas para trabajar, como dice Jessy, de la mano de lo que nosotros hacemos y siempre haremos. hasta que nos aguante el cuerpo, ¿no? Y la economía. Bueno, seguramente ya habrá mucha gente que les estará recordando en este mismo momento por el timbre de la voz, que les llamará la atención, ¿no? Aquellas personas que han estado pendientes de la programación en la televisión ahora van a tener la oportunidad de conocerlos ya de manera presencial en esta oportunidad con la Isla Aventura, con Dar Teatro. A nosotros simplemente nos queda agradecerles y desearles la mejor de la suerte, que les vaya bastante bien y seguramente se abrirán nuevos espacios en otros lugares, quizás también otra vez en la televisión, para seguir conociendo más de la creatividad y el contenido que presenta Dar Teatro. Por favor, la invitación para el público entonces a la Casa Toledo. ¿Qué te parece, Darío? Aquí está Vela, que es esa títere rosa maravillosa que encantó a muchos niños, que quiere hacerles la invitación al teatro. ¿Cómo no olvidarme de ella? Claro, Vela. Una loquilla yo aquí. Vela, ¿qué quieres? Oh, bueno, qué gusto estar ahí en este radio tan importante con el Super Darío. Despacio, pero no hay video, no te acerques tanto a la cámara, despacio. Perdón, invitarles a todos y todas que nos vayamos al teatro, que nos ayuda a alegrar el alma, el corazón, el cerebro y la imaginación. Así que les esperamos con todo cariño en la Casa Toledo todos los sábados de septiembre, 4, 11, 18 y 25, por ahí creo que es. ¡Ah! A las 11 y 30 de la mañana, un precio súper económico para todo público, $6, que no le enriquecen ni el pobre. Nos esperamos, vayan al teatro. Colaboren a esta etapa del arte que está muy, muy complicada. Y si necesita alguna información, no se olvide, búsquenos en las redes sociales como @darteatro. Yo soy Pancho. Yo soy Vela. ¿Y quién eres tú? Yo soy Jessy. Muchas gracias, Darío. Siempre un placer y agradecido siempre de que nos des estos espacios para comunicar nuestro arte. Un gran abrazo para todos y todas. Qué gusto. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.